en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Atención porque va a sonar el aroma ilicitanos, así suena en este Elche Barça. Para la historia, un día para conseguir la permanencia en primera y para arrebatarle la liga al Fútbol Club Barcelona. Balón para Messi, no hay fuera de juego. ¡Mamma mía, qué peligro! Messi dentro del área, le tapa Lombard para Manu Herrera. Se la lleva Boachí, vamos Boachí, vamos, ese don divino lo pide Rodríguez. Boachí, Boachí, Boachí, Boachí, Rodríguez puede marcar. ¡Fuera! Se pone el Martínez Valero en pie a ondear las banderas y las bufandas. Ya ven la permanencia en primera división. Quedan 30 segundos. 38, minuto 93. Se la queda Rivera. Balón para Fidel. Fidel sale de uno, de dos. Jugada individual para Boachí. Se acabó, final. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. El Elche es de primera. El Elche es de primera división. Una temporada más. Ya lo celebran. Han terminado los partidos correspondientes. Y lo celebran en el centro del campo los jugadores del Elche, se abrazan porque han cumplido el objetivo a falta de una jornada. Salta todo el Martínez Valero celebrándolo como si fuera el año pasado, como si fuera el gol del ascenso. El Elche es de primera división, es un día histórico y lo estamos contando en directo de la sintonía del deporte. Radio Marca Elche, los jugadores se abrazan en el centro del campo y la afición del Elche vota. Algunos lloran, claro que se podía. El Elche ha podido contra todo un Fútbol Club Barcelona que se está jugando la liga. El Martínez Valero, imbatido en 2014, y no ha sido capaz el Barça de marcarle un gol. Solo un equipo ha marcado un gol aquí en este estadio, que ha sido un auténtico fortín en toda la segunda vuelta. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Estaremos un año más en primera división, vaya que sí, con solo 29 goles a favor en 37 partidos. Este es otro patrimonio que habría que declarar por parte de la UNESCO, aparte del palmerar y del misteri, cómo mantenerse en primera con solo 29 goles a favor y sobrándote una jornada. El Barça tampoco fue capaz de marcar, ni con Messi, ni con Iniesta, ni con Alexis, ni con Alves, ni con Pedro. Y el Elche pues aguantó e incluso en la segunda parte llegó a tener hasta opciones para haber ganado. La fiesta de un Elche que lo mereció, mayúscula, la afición blanquiverde, los jugadores, técnico, cuerpo técnico, directivos, club, ciudad, absolutamente todos los que han hecho posible el que el Elche se mantenga en primera. Y ojo que esto no es fácil de conseguir, si no, no hubiéramos estado 37 años para conseguir una permanencia en primera división. Así que hay que celebrarlo y hay que disfrutarlo. Hoy es lunes, lunes de tertulia, como no, también lunes para vuestra participación. Desde Radio Marca Elche os saludamos a través del 101.4 y desde luego damos la enhorabuena, felicidades Elche, porque absolutamente todos, para ti también, lo habéis merecido. Rosa Lucar, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué vamos a preguntarles hoy a los oyentes? Bueno, pues hoy como cada lunes, pero de una manera un poquito más especial, queremos saber esas sensaciones. El Elche consigue la permanencia en primera plantándole cara a nada más y nada menos que todo un Barcelona. Tus sensaciones del partido, de la segunda vuelta, de lo que quieras contarnos sobre esta permanencia, sobre el Elche Club de Fútbol, ya lo puedes hacer a través de las redes sociales. Infoexpress.es es el Facebook, @infoexpress, el Twitter. Hemos colgado la foto de cómo lo celebraban, el momento de la celebración de los jugadores en el vestuario, claro. Saludamos ya a nuestros contertulios. David Marín, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Está también nuestro compañero en los comentarios para Radio Marca a nivel nacional y también aquí en nuestros estudios los lunes, Fernando Mancebo. Nando, es jugador y presidente de la Asociación de Veteranos. Nando, buenas tardes. ¿Por qué no te digo, Nando? ¿Qué me has hecho? A ver, ¿por qué? Es que no quieres. No he tocado nada. Ahora, ya está. Ya está solucionado. Y también nos acompaña el presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. Espérate que me queda en blanco. David Aranda. Estaba yo con David Marín. Es que siempre os llamáis David y... Menudo problemón. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, ¿quién sufrió más ayer? ¿Sufristeis mucho? ¿Lo visteis con tranquilidad? ¿Cómo lo celebrasteis? Venga, David. Creo que si alguien lo vivió con tranquilidad porque no tiene sangre en el cuerpo. ¿Qué te pasa en la voz, hombre? Eso te iba a decir yo. ¿Te has tomado 6 carajillos de buena mañana? Casi, ¿no? Era motivo también para hacerlo, ¿no? Pero bueno, creo que sufrimos, padecimos, disfrutamos, lloramos, gritamos, saltamos. Creo que todas las sensaciones que el ser humano puede vivir las vivimos durante 90 minutos, ¿no? Y esta es la magia y lo especial que es el fútbol, ¿no? Siempre hemos dicho, y además ayer teníamos un ejemplo muy grande, ¿no? Ser del Madrid o del Barça es muy fácil. Fíjate, parece que no ganar una liga para ellos es puf, pues no pasa nada, ¿no? Somos segundos, pues mal resultado. Pero conseguir lo que el Elche realmente ha conseguido, yo ayer a mis compañeros les decía que parecía que no éramos conscientes de lo que realmente se ha conseguido y creo que hoy todavía tampoco, ¿no? Ven las portadas y realmente son emotivas. Oye, en las notas de audio, por ejemplo, las que has puesto, y te se pone la piel de gallina. Pero simplemente... los ascensos más cercanos que hemos tenido, por ejemplo, 2 veces el Hércules, 1 vez el Murcia, te das cuenta de lo difícil que es hacer lo que ha hecho el Elche, ¿no? Uh-huh. Ellos subieron y bajaron y hasta con un mes, mes y medio, ¿no? Y al Elche le pasó lo mismo en los años 80. Sí, pero bueno, eso vemos muchas generaciones que por desgracia no lo hemos vivido, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, nosotros tenemos un peñista que es de Murcia, su padre ya es un señor mayor, lleva viniendo al Elche desde muy joven, fíjate que con lo fácil que sería ser del Murcia, ¿no? Y ella salía por el campo de fútbol, ¿no? Y te emocionas, ¿no? De verlo llorar como un niño, ¿no? De decir que era una sensación muy fuerte y realmente te emociona, ¿no? De que realmente nuestra generación somos afortunados de vivir lo que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo por toda la gente mayor, todos los que han padecido, porque esa gente es la que ha mantenido la ilusión y la llama del Elche Club de Fútbol, ¿no? Creo que nuestra generación se lo merece, pero creo que es un bonito homenaje para todos ellos. Te oigo emocionado, como están muchos aficionados en estos momentos, porque la verdad es que esta es, yo creo que es la generación de oro la que estamos disfrutando este Elche. Tantas penurias en los últimos lustros, en las últimas décadas, y ahora pues llevamos desde 2011 con aquel playoff fallido, luego el ascenso, ahora la permanencia, verdaderamente estamos viviendo, Nando, una etapa dorada del Elche Club de Fútbol, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Yo pienso que mantenerse en primera división, sobre todo el primer año, es muy difícil. Lo más difícil, ¿verdad? Yo estuve la temporada 84-85, además el último partido jugamos ahí contra Atlético de Madrid, que ganamos 1-0, pero ya estábamos descendidos desde prácticamente la segunda vuelta, y es una pena ir por los campos sabiendo que ya prácticamente no tienen nada que hacer, ¿no? Creo que hay que darle el valor que esto lleva para todo el mundo, ¿no? Para los jugadores, para la afición, para la directiva y sobre todo ahora estar con los pies en el suelo y ser, ver lo que has hecho mal, porque ahora ya tenemos tiempo para, uh-huh, para todo eso, e intentar subsanar las cosas que se han hecho mal, ¿no? Si la directiva con el entrenador pues no ha tenido feeling o no se han podido hacer los fichajes que se podían hacer, pues que se pongan entre todos de acuerdo y que vean que no se puede jugar con la afición, que una afición que ha llenado los estadios todos los domingos, que mira hasta David, yo creo que ni se ha cambiado hoy, yo creo que iba así iba con la camiseta y con el chándal. Eso es muy grande, hombre. Entonces yo creo que eso es digno de alabar, ¿no? Creo que entre todos tienen que dar un paso adelante. Tenemos un entrenador que ha conseguido un hito, tenemos una directiva que tiene que conseguir hacer las cosas bien para que el Elche se siga manteniendo, que lo más difícil es este primer año. Y yo creo que si la afición sigue estando, yo no he visto nunca la afición como este año, lo tengo que reconocer. He estado 6 años y los 6 años nunca se ha volcado, ni cuando hubo el ascenso en el año 83-84, sí, ¿no? Entonces yo creo que este año ha sido apoteósico en todos los aspectos, pero hay que mantenerlo. Es decir, hay tiempo, hay que sentarse, tener la cabeza fría, ver en lo que se ha fallado y no volver a fallar, porque eso sí que sería una catástrofe. Hombre, de todas formas, lo que hay que decir es que fundamentalmente han sido más aciertos que fallos, porque el objetivo está cumplido, que era el de salvarse, aunque ahora hablaremos de eso, del futuro, porque evidentemente ahí hay mucho de qué hablar, pero todavía hablamos del presente y de la fiesta y de lo que ayer se sufrió. David, como periodista, ¿sufriste mucho? Sí, se sufrió bastante, pero yo creo que menos de lo que... O sea, ahora, una vez han pasado ya 12 horas, creo que sufrimos menos de lo que todos esperábamos, sobre todo en el segundo tiempo. Yo, el partido que esperaba del Elche, creo que es el que se dio, que es muy juntitos atrás, tapando las bandas, no concediendo, no cometiendo errores para que el Barcelona, a raíz de uno de esos errores, se pudiese adelantar en el marcador. Pero sí que esperaba que en el segundo tiempo el Barcelona empujase más de lo que empujó. Yo creo que se conformó, sí que es verdad, lo comentábamos durante los últimos minutos de la retransmisión, cuando el Atlético le empató al Málaga, con los dos resultados al Barça le daba igual ganar que empatar, pero no le daba igual perder, ¿no? Y bueno, cuando un equipo como el Barcelona, con todo lo que ello conlleva, pues termina los últimos 10 minutos, que luego además lo reconoció su entrenador en la rueda de prensa, termina sin empujar para marcarle un gol a un recién ascendido a Primera División, pues yo creo que eso también es un poco un reconocimiento al buen partido que realizó ayer el Elche, a que no vieron una forma de romper la excelente defensa planteada por Fran Escriba y los jugadores, y a que en el segundo tiempo, pues ya lo hemos comentado, sobre todo esa ocasión de Rodríguez que tuvo la contragolpe y otros dos o tres contragolpes que no se consiguieron definir, yo creo que al final el Barça acabó un poco incluso con el miedo en el cuerpo. La verdad es que yo creo que el partido de ayer del Barça, que no fuera el... Yo no sé si el Barça, o no sé, a mí me parece que el Barça no es ese equipo un poco... celestial que era evidentemente hace un par de temporadas, es un equipo mucho más humano, más terrenal, pero yo creo que también mérito es del Elche. Lo de ayer no es una casualidad, o sea, es que por aquí no ha habido Dios que haya sido capaz de marcar un gol, menos Ángel, jugador del Levante, pero es que el resto no han sido capaces de marcar en toda la segunda vuelta, David. Yo creo que eso desde la grada, los equipos ya vienen con un respeto, y hasta el Barça ayer no iba tan alegremente al ataque como se podía esperar, jugándose lo que se jugaba. Mira, te lo voy a poner fácil, ¿no? El Barcelona puede que tuviera un mal día, pero también lo tuvo el Madrid el día que vino aquí, que como ganó, también lo tuvo el Levante, también lo tuvo el Valencia, también... No es casualidad, lo puede ser casualidad de uno, máxime dos, pero como estábamos hablando antes de empezar, micrófono cerrado, ¿no? Que los números de la segunda vuelta del Elche en casa es que son espectaculares. Tú decías, como bien decías, que era de campeón, números de campeón, ¿no? Es que realmente lo que ha hecho... esta plantilla, este cuerpo técnico es muy grande, ¿no? Realmente al principio de temporada analizábamos, ¿no? Y decíamos que teníamos una plantilla muy flojita y no hemos salvado una jornada antes, ¿no? Que ahora vemos como bonito la parte de arriba y la parte final, pero si estuviéramos nosotros metidos, ¿no? Que fíjate qué sufrimiento, ¿no? Lo bonito se pasa en padecimiento. Creo que hay que quitarse el sombrero, ¿no? Ayer no hay un jugador que tú no digas que no sudó hasta la última gota de sudor que tuviera en el cuerpo, que no se lo dejó todo, ¿no? Todos defendían y luego a la hora de atacar era impresionante el peligro que llevábamos. Incluso, como bien decía David Marín, el Tata Martino lo reconoce, ¿no? Que llega un momento que se llega a plantear y decir no me la juego a volverme loco para ganar porque esto me la hacen, ¿no? Creo que es de muy alabar, ¿no? Jugadores que desde el primer partido hasta el último han confiado en el proyecto, ¿no? Sí que es verdad que ahora es muy fácil ponerse la camiseta del Elche y decir estamos salvados, pero hay que recordarse de la primera jornada en Vallecas con el 3-0, ¿no? Cuando había gente, ¿no?, que ya decía, bueno, el ascenso era flor de un día y ahora vamos a ser el hammerrey de la primera división, ¿no? Creo que exceptuando dos o tres partidos que el equipo ha tenido, sus partidos más malos, como todos los equipos, claro, lo tienen, eso es normal. Creo que en todos los campos y todos los partidos el equipo da la cara. Creo que el equipo, para mí, debería haber tenido algún puntito más de lo que realmente lleva la clasificación, pero es para estar muy orgulloso, ¿no? Realmente es para marcar en un buen cuadro y guardarlo durante muchos años cada jugador que ha pertenecido a esta generación, ¿no?, de 2-3 años que lleva aquí en el Elche, porque realmente son los que están creando una afición, son los que están creando un sentimiento y son los que están haciendo vivir una ciudad como la está viviendo, ¿no? Ayer era las 12 de la mañana y había más gente en el campo de fútbol que muchísimos días de partido el año pasado estando yendo primero, ¿no? Creo que eso no se consigue porque venga el Barcelona. Incluso ayer se veían camisetas del Barcelona, pero la gente iba con el Elche a muerte desde el primer minuto, desde la Roma, como habéis puesto, ¿no? Creo que la afición está ahí y luego ya, como decía Nando, ¿no?, es el momento ahora de tener el futuro, hacerlo con conocimiento y con mucha pausa, ¿no? Vamos a intentar limar asperezas entre todos y sobre todo, ¿no?, que no se pierda esto. Sería un palo muy duro el llegar al extremo que estamos ahora mismo a nivel social, incluso comercial con la campaña esta franjifiel, a nivel mediático, de todo, absolutamente todo, perderlo por cabezonerías o por orgullo, ¿no? De todos, metámonos todos, ¿vale? Creo que es el momento de plantear el futuro y creo que lo más difícil lo hemos hecho, ¿no? Que era ascender y mantenernos. Ahora creo que solamente es allanar el camino e ir asfaltándolo para no tener que pisar ninguna piedra. Estamos, yo creo, que ante un momento histórico, no solo por el ascenso y no solo por la permanencia, que también, fundamental. Pero como bien decía Nando, y él lo conoce bien porque ha sido cocinero antes que fraile, mantenerse el primer año es el más difícil, porque subes con la estructura de segunda, apenas te dejan presupuesto para fichar, y es muy difícil mantenerse el primer año. Pero a partir de ahora, si, como ayer volvió a confirmar Fran Escribá, se queda y se le da dentro de las posibilidades económicas del Elche lo que él pide, viendo lo que este hombre ha sido capaz de hacer en 2 años, yo creo que el Elche está ante una oportunidad histórica, está sentando ya las bases para ser un Elche, pues como en su día fue el Deportivo de La Coruña, como en su día está siendo el Villarreal, aunque el Villarreal ha tirado de talonario, es cierto, en muchos momentos dados, pero Nando, da la sensación de que puede ser, sobre todo con las posibilidades que hay en la ciudad y en el club, ¿no? Las infraestructuras que tenemos y el apoyo social que hay. Bueno, mira, este año se han hecho muchas cosas para poner el punto y seguido, ¿no? Se reformó todo el tema del estadio, se han hecho muchas cosas que prácticamente el Elche es un club de primera, pero sí que es cierto que tiene que haber un acercamiento entre la gente que tenga que fichar, entre el entrenador, entre la directiva, para hacer caso al entrenador, de ver las carencias que ha tenido este año el Elche y que bueno, no es que firme el entrenador, que para eso hay gente, sino pero que le tengan en cuenta a la hora de saber o qué tipo de futbolistas quiere, ¿no? Creo que hay tiempo. Ahora, este año, por suerte vamos a tener más tiempo, o sea, más dinero para fichajes. Y más tiempo que nunca. Con lo cual, habrán trabajado, me imagino, la comisión deportiva para quedarse en primera y para tener visto jugadores que puedan entrar dentro de los planes que creo que el entrenador quiera, ¿no? Y yo creo que si entre todos se logran poner de acuerdo, porque al final esto es un barco que va a puerto gracias a todos, no solo el entrenador, no solo los jugadores, no solo la directiva, la prensa, o sea, es decir, todo el mundo tiene que estar a una. Se ha visto cuando se asciende, igual se ve cuando se desciende o cuando uno se mantiene, ¿no? La prensa tiene que estar con el equipo tiene que estar con la afición con el equipo, la directiva con el entrenador con la directiva, tiene que ser todo uno. Si eso se consigue, yo creo que puede haber un proyecto, porque el Elche es un equipo, como ha dicho Fran Escribá, que tiene mucho recorrido para poder hacer cosas, porque es un equipo prácticamente nuevo. Y si eso es así, yo creo que vamos a ver un Elche bastante tiempo en primera división. Pero se tiene que unir todo el mundo. Sí, bueno, además, yo creo que hay una gran ventaja. Lo decía Fran Escribá hace algunas semanas, algunas ruedas de prensa, y es que hay jugadores que el año pasado no quisieron venir porque el Elche era un recién ascendido y no te fiabas. Pero este año ya estás viendo el proyecto. Es un proyecto serio, es un entrenador serio, es una directiva que paga. en definitiva, es como para fiarte, ¿no? Es un cartel importante hoy claro, día en el fútbol. Efectivamente. Entonces yo creo que hay más posibilidades de que un jugador que antes tenía dudas o que no quería, ahora diga sí, ¿no? No sé desde esa perspectiva, David, si tú intuyes un futuro halagüeño en ese sentido. Sí, lo habéis dicho vosotros, sobre todo el tema económico. Sí que es verdad que ahora está muy controlado por los dos últimos años, por todo el tema este de la Liga de Fútbol Profesional y demás. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido uno de los equipos beneficiados ha sido el Elche, porque si por algo se ha caracterizado esta directiva ha sido por no derrochar ni un euro más del que tiene. Entonces, esas épocas de antes de me endeudo y luego ya que pague Hacienda a su tía, pues ya no se dan. Entonces ahora yo creo que los clubes salen más por aprovechar bien sus recursos y por sacar, por tener pues dentro de esos recursos está tanto aprovechar bien el dinero que tienen, el entrenador y la plantilla que consigan comulgar, como están comulgando Fran Escribá y la plantilla del año pasado y la plantilla de esta temporada. Y en ese sentido, viendo todo lo que arrastra el Elche a nivel social, toda la masa que tiene, tanto en la ciudad, una ciudad grande, como en la provincia, podría darse el caso incluso de que el año que viene el único equipo de la provincia en el fútbol profesional sea el Elche. Entonces, todo eso lo que hace es aglutinar todavía más. Ya está metiendo haciendo daño. No, pero ¿qué quiero decir? Es una realidad. Es una realidad. Que el Hércules tiene otra pinta de bajar. Igual que este año comentábamos que al final de Almería a Valencia, el único equipo en primera división que hay, el único fútbol de primera división es Elche. Entonces, al final, quieras que no, pues la gente de la Vega Baja, la gente del resto de la provincia de Alicante, que no es del Hércules de sentimiento, pues lo que quiere es ver fútbol de primera. Y si se tiene que venir al Martínez Valero, pues se vendrá al Martínez Valero. Y si se tiene que ir al Rico Pérez, pues se iría al Rico Pérez, ¿no? Entonces, todo eso al final es también enganchar afición. Creo que es algo que se ha hecho muy bien esta temporada y la temporada pasada. Acordaros con todas aquellas campañas por los pueblos de la Vega Baja y demás. Este año con los homenajes y demás. Eso creo que es algo que se ha hecho muy bien. Y al final, esa masa social, unido a que el entrenador, la directiva y la plantilla consigan ir de la mano, el Elche, lo hemos dicho, es que haciendo bien tu trabajo es muy difícil no cumplir el objetivo, cuando tu objetivo pues es un objetivo realista, como esta temporada, el del Elche era mantenerse en primera división, ¿no? Incluso lo ha conseguido con esa carencia que ha tenido durante todo el año, que al final se ha demostrado que es la falta de gol que ha tenido el equipo. Uh-huh. Rosa, sensaciones de los aficionados que ayer vivieron en directo esta permanencia histórica. Cuando pasen los años nos acordaremos de que el 11 de mayo de 2014 pues el Elche se salvó matemáticamente empatando a cero frente a un Barça que se estaba jugando la Liga. Pedro Martínez dice, sensaciones increíbles con sufrimiento y al final mucha alegría. Ahora somos todos del Valladolid. Oscar dice... Ahí, con cariño, bueno, hacia realidad, el Granada, vamos. También os digo que cuelga un hashtag, Granada a segunda. Un segundo, Rosa, el único gol de los rivales que se celebró ayer fue el primero del Granada, que lo comentaba. No, del Almería. Perdón, el primero del Almería, que en ese momento tampoco beneficiaba mucho. Claro, no lo entendíamos. Se celebra el gol del Almería, digo, pues si lo que interesa es que pierda el Almería. Ah, no, claro, es que hunde al Granada, vale. Ya lo entiendo. Óscar C. Muñoz dice, he vivido en el campo 3 ascensos a primera y ninguna permanencia. Dice que es la misma sensación que cuando sube a primera. Fue algo increíble. Iván Olceda Odleza nos dice, una sensación inexplicable, ya que conseguimos empatar y mantener la puerta a cero ante un Barça que se jugaba la Liga, nada menos. Dani nos comenta, hoy es día de acordarse de los cenizos del Elche, entre risas también nos lo cuenta. ECF nos dice, la segunda vuelta ha sido espectacular, hemos conseguido el objetivo y y merecimos muchos más puntos. Dice, ole, por el equipo y la afición. Juan Travé dice, solamente decir que todo el esfuerzo que ha hecho el equipo para mantenerse no quede en vano y que la directiva se ponga las pilas desde ya. E indistintamente yo, dice, fue genial, un partido de locura. Uno más, dice José Francisco, acongojado por lo vivido, dice, por cómo lo narra Paco Gómez, impresionado, y aún me cuesta asimilarlo, orgulloso de ser franjiverde. Me acuerdo ahora, y lo digo con cariño, de algunos que por la calle en las últimas semanas me paraban y decía, Paco, nos vamos a segunda. Pero vamos, así tal cual, te lo dejaban caer, y tú decías, pero bueno, ¿por qué? Si el Elche desde la primera jornada ha estado siempre regulando, y ha estado a uno del descenso y a seis del descenso. pero siempre ha estado controlando. O sea, daba la sensación de que iba manteniendo el rumbo y que Fran Escribá tenía todo perfectamente controlado. ¿Por qué nos íbamos a hundir en la parte final? Por el calendario. Y muchos me decían, es que nos van a meter 4, el Barça se juega la Liga, te va a meter 5. Bueno, pues ya estáis viendo que el fútbol no es una ciencia exacta. Y que ayer, Nando, el Barça venía con todo lo que podía venir, que se jugaba la Liga, que la Liga le daba una segunda oportunidad y no pudo con el Elche. Y sí, es que esto es fútbol. Mira, yo ayer estaba tranquilo porque David el lunes pasado, él ya dijo que prácticamente estaba... Entonces ya con eso yo ya estaba tranquilo. Independientemente, tengo que decir que a mí, por ejemplo, el Barcelona sí que me gustó el primer tiempo. Es decir, yo creo que tuvo, no sé si el 90% de posesión, pero tuvo ocasiones de gol. Sí, es decir, tuvo tres o cuatro llegadas. Bueno, hizo dos paradones Manu Herrera. Por cierto, perdón, increíble. Que la del larguero la para Manu Herrera, que en el campo no lo parece, pero viendo las imágenes, claramente Manu es el que la toca con los guantes y la manda al larguero. Sí, hay dos cosas, que fue y la salida, el primer tiempo... A mí me gustó. Y la salida del segundo también, hasta que Manu Herrera paró la de Messi, sí. El Barcelona fue una cosa y después el Barcelona se diluyó. Sí que es cierto que el Elche supo capear el temporal, como lo ha hecho pues aquí prácticamente toda la segunda vuelta. Hay que tener también un poco de suerte, como tuvo. Pero sí que también es cierto, como he dicho, que el Barcelona creo que pegó un bajón físico. O sea, el Barcelona ya no manejaba el balón con esa rotundidad que lo tuvo el primer tiempo, y sobre todo el Elche estuvo muy bien atrás y se... Cuando el Barcelona, que es un experto en hacer paredes ahí al borde del área, el Elche supo muy bien anticiparse a todas esas jugadas. Hubo muchísimos robos de balón, recuerdo, muchísimos robos de balón en el semicírculo del borde del área. Y saliendo al contraataque, que sí que es cierto que solo teníamos uno arriba, se veía una distancia entre líneas muy grande entre el delantero y los 8 que había colocado, los 9 que había colocado. Pero bueno, el Elche jugó a lo que tenía que jugar, supo mantener muy bien la raya en cuanto a no tener ocasiones, que el Barcelona, pues quitando dos o tres faltas que tuvo en el segundo tiempo, es que no tuvo, quitando la de Messi, ya no tuvo ninguna más. Lo único pues que sufrimos, pues porque teníamos que sufrir, porque el resultado era 0-0 y porque veías cómo estaba todos los otros campos, y es normal que sufran, ¿no? Pero creo que el segundo tiempo el Elche lo supo jugar muy bien. El primero, el Barcelona, para mí estuvo bastante bien, mucho mejor que el Elche, pero bueno, tuvimos la suerte de que hay que destacar que Manu Herrera fue, bueno, un talismán. Y es la verdad. Lo ha sido también para la Liga de Fútbol Profesional, que ha elegido a Manu Herrera como el jugador de la jornada número 37. La verdad es que el Elche está de moda, porque la jornada pasada eligieron el gol de Rodríguez como el mejor gol de la jornada 36. O sea que, fijaros la trascendencia de estar en primera división, es que ahora la segunda ni la miramos. Cuando creíamos que la segunda era la bomba. Sí, yo la miré, ahí, me dijeron que el Hércules iba al último y dije, ya estamos, pues, a mirar la clasificación. Ya estamos haciendo daño. Pero, mira, no quiero reírme, porque esto tiene que ser un drama ahí al lado. Pero, hablando de jugadores, todo el equipo, y Manu Herrera, yo creo que todos lo ensalzamos, pero... Qué partido de Domingo Cisma, de Pellegrín, de Lombán, de La Roca, que no dejó a Iniesta ni a Sol ni a Sombra. En fin, las carreras de Coro, de Rodríguez, que ya al final lo decía, pero es que no sé cómo llega este hombre al final, que luego falla, es que si las marcara no estaría en el Elche, ¿no? Pero la verdad es que un partido muy serio, David. Lo que es la confianza, ¿no? Volvemos a los primeros partidos, ¿no? Cuando el portero ni las veía pasar, cuando La Roca solamente estaba para dar patadas... Cuando Cisma era el fichaje paquete, hay que tener confianza, ¿no? La liga al final es muy larga. Y, por ejemplo, ayer yo me acordaba mucho de Francisco, ¿no? El técnico de la Almería, que me alegré mucho que ganara por él. Pero tiró un partido y ahí no puedes tirar 3 puntos nunca. ¿El del Madrid? El día del Madrid él juega con el carro del pescado, por así decirlo, porque lo da por perdido. No puede dar por perdido nunca. Ayer, por ejemplo, le hubiera supuesto la salvación matemática mientras que todavía está sufriendo, ¿no? Hay que tener confianza, y en esto Fran Escribá lo ha demostrado partido a partido. Todos los jugadores, todos son necesarios. Desde el canterano que va hace 2 partidos al año hasta que juega todos los minutos, ¿no? Y al final lo más importante es conseguir un bloque como se ha conseguido, ¿no? Si todos o desde el propio vestuario no hubieran hecho ese bloque, pues Cisma sería un paquete... Manu Herrera no pilla un balón ni a la de tres, ni en los entrenamientos. Rodríguez, pues solamente vale para enviar balones a la grada. Y fíjate la semana pasada el petardazo que metió. Creo que el éxito de este conjunto, que fue el que ascendió a Primera División, está en eso, ¿no? La humildad, en el día a día y sobre todo en el trabajo, ¿no? Se le podrá achacar 1000 cosas, pero al trabajo creo que no. Es un ejemplo para el día a día, para cualquier persona, ¿no? Los retos están ahí para cumplirlos y para llegarlos, incluso para tenerlos como alicientes, ¿no? Y con trabajo, con humildad, al final llegas. Es que es una cuestión de confianza. Al principio yo creo que el Elche pagó la novatada, le costó aclimatarse, salía complejado algún campo como el Nou Camp, y sin embargo la segunda vuelta, aparte de en el estadio, ha sido un equipo que ha terminado muy bien. Ayer en un Elche con en Málaga. Es un Elche con personalidad que sabe hasta jugar con el oficio de perder tiempo en Málaga cuando había que perderlo. O sea que ha pasado lo lógico. Al principio pagas la novatada, sales acomplejado, pero luego ha terminado francamente bien, ¿no? Pero así llevamos 2 meses, ¿eh? Sí, sí, el sí, Elche sí, desde sí. El día de prácticamente del Bilbao. Exacto. Está haciendo, ha hecho un temporadón. Es decir, ha sabido cerrar en casa todos los partidos y ha sabido luego, bueno, pues sacar algún punto fuera que ha sido el que le ha mantenido. Pero es muy difícil en primera división que te metan un gol en 9 partidos. Eso no eso lo es una locura. Ni el Madrid. O sea, entonces sí que es cierto que has empatado partidos, pero ha ganado puntos. Con lo claro. cual, pues tienen lo que tienen, ¿no? Entonces creo que el Elche ha competido muy bien, sobre todo estos 2 últimos meses y quizá los 2 primeros también, porque aunque los resultados no salían, el Elche salía a ganar y tenía ocasiones. Luego hubo una racha ahí que es que ni había ocasiones ni había nada, hubo un bajón, pero sí que es cierto que desde el día del Bilbao el Elche es otro. Pero es que ha sido un Elche que no se ha que nunca se ha metido atrás, que no sabe jugar metiéndose atrás. Y dices, pero entonces ¿cómo no le marcan goles? Hombre, porque todo el equipo defiende, es un rigor defensivo, es una estructura, es un equipo solidario, es un bloque, no hay individualidades. Pero es un equipo que tiene un sello, el sello de Escribá. Si tú ves un partido del Elche después, no ya con él, con los nervios de ver el partido, sino después, y ves cómo los futbolistas, me gustaría que lo vieseis, cómo están, o sea, cómo van y cómo vienen. O sea, el Elche no se rompe nunca, quitando alguna vez algún contraataque que ha habido, que les han pillado, pero el Elche no se rompe. Y eso es una pasada, es decir, un equipo que pueda hacer eso. Pues así hemos llegado, ¿no? Un trabajo táctico. Un sufrimiento. Creo que ya, pues, el domingo ya, por lo menos, no sufriremos nada. Va a ser el único partido que no va a sufrir. Habrá que ponerle algún aliciente, ¿no? Pero a mí ya me da igual. Ya, ni el Sevilla piensa en ese partido, que están pensando en la Europa League. Pero el Elche, sobre todo, ha sido un equipo. Que ha sido así. Hablaba David del carro del pescado. Es que yo creo que el Elche no tiene carro del pescado. Es que ahora ha tenido que afrontar estos 2 últimos partidos sin Botía y sale Lombán y lo hace de maravilla. Pellegrín está 25 jornadas sin entrar en el 11 titular de forma continuada. Entra y lo hace de maravilla. Rivera juega, sale, juega un partido, todo el mundo le llena de elogios. Escribá lo sienta al partido siguiente, vuelve a contar con él 5 o 6 partidos después y vuelve a hacerlo de maravilla. El Tribote, un día se juega con Tribote, otro día... O sea, yo creo que es que al final la nota media del equipo de los 23 o 24 jugadores, quitando 2 o 3 que sí que es verdad que no han contado para nada con el entrenador, es que todos han cumplido, ¿no? Entonces eso yo creo que habla de, lo dijo Fran Escribá también al terminar, que ahí nadie está por encima del resto, y es que así es imposible bajar a segunda división. O sea, aunque quieras, no puedes bajar a segunda división, porque cuando todos van a una y hay unidad y todo el mundo hace su trabajo y compites en cada partido, es que ya tienes que tener muy mala suerte para acabar siendo uno de los 3 peores. El mérito es indiscutible de los jugadores, pero yo creo que la clave es Fran Escribá. Los jugadores creen en una idea y este entrenador, pues ahí están los milagros del año pasado y de este año. Yo creo que no tiene más secretos, a la vez que es un secreto enorme ver cómo esta plantilla ha sabido pues magníficamente competir en primera división con auténticos transatlánticos que le, iba a decir, que quintuplican en presupuesto, ¿no? El Barça y el Madrid con 520 millones de euros de presupuesto contra los 22 del Elche, pues que eso no es quintuplicar, eso ya es irnos a 20 veces el presupuesto. Que nos vamos, señores, que ha sido un lunes muy gratificante, una noche ayer formidable. Y que nos quedaremos con otra fecha para nuestra memoria, ¿no? Sí, tenemos la del 18 de mayo, 11 de mayo, vamos recortando, ¿no? El año que viene nos clasificamos para Europa la semana de antes, ¿no? La semana de antes, ¿no? El 6 de mayo, por ejemplo, ¿no? Estaría bien. Gracias, Nando. Venga, gracias y un abrazo para todos. Y la verdad es que estoy súper contento. Ayer me emocionó el campo, la verdad. Hubo un momento en que estaba destrozado cuando salieron y estaba toda la gente cantando otra vez y todo eso. La verdad es que es precioso ver eso. Está claro. Yo no lo voy a decir, pero ayer me cayó alguna lágrima cuando pitó el árbitro al final. Gracias, David. Gracias y felicitar a todos lo que es el entorno franjiverde. Equipo, afición, prensa, cantera, como decía la canción de Pepe Marcos, ¿no? Todo unido al final, primera división. Sí, señor. David Marín, muchas gracias. Sí, Paco.

Paco, ahora sí que podemos hablar de cara a la temporada que viene de fichajes, bajas y presupuesto. Enhorabuena a todo el Elche Club de Fútbol y a vosotros. Dice que vaya año increíble. Y María José dice, ay Paco, me has puesto los pelos de punta ayer en el campo y ahora al oírte. Mucho Elche. Mucho, bueno, mucho Elche. Muchísimos comentarios todos de enhorabuena. Y sobre todo hay muchos también mencionando al más grande, Fran Escriba. Pues enhorabuena a todos vosotros, porque sois muy grandes y porque sin vosotros yo creo que hubiera sido imposible esta permanencia. Sé que solo juegan, que juegan 11, que son los que tienen la responsabilidad, pero con un estadio semi vacío sería imposible. Impresionante lo de este año del Estadio Martínez Valero. Es decir, impresionante lo vuestro. Rosa, que nos vamos, ¿no? Sí, pero a comer. Un caprichito. Un homenaje en Capricho Ilicitano. Además, un capricho ilicitano, un ambiente muy ilicitano con las mejores carnes, el chuletón de Angus, el rabo de toro, carrillada de ternera, vaya, delicioso todo. Arroz con costra, el típico, el de aquí, y todos los arroces también te los hacen en Capricho Ilicitano. Además, no te pierdas su cuchara porque siempre es buen momento para tomar un rico estofado, un gazpacho, un potaje. Date un capricho, y más ahora con el Elche en Primera de nuevo. Restaurante Capricho Ilicitano en calle Mallorca Altavix, y además si quieres celebrar algo, que también puedes, en Vine Vine Eventos, más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas, y al acabar, buena música, copas y una mejor diversión. Pues un capricho ilicitano nos vamos a dar con la permanencia del Elche en Primera. Sois de Primera, somos de Primera. ¡Hasta luego! Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.